Bueno, yo como transportista tenemos como un mes que la pasada hacia el Che Guevara Escalera hay una pasada mala y la culpa no tienen los conductores de transporte agrícola porque es un medio de transporte para los trabajadores y ellos como conductores. ¿De qué manera les está afectando a ustedes como dueños de transporte o dueños de maquinaria? Bueno, los está afectando en el aspecto que se les echa piedra y siempre se hace el pegadero, ya que ahí tengo conocido que es un vertiente de agua y ahí hay que buscar una solución para que le han echado muchas veces volquetadas de material y siempre se aparta el material. ¿Cuál es el llamado que hace vos y a quién le hace el llamado para que se repare este camino? Bueno, en fin, el llamado sería a la municipalidad, ya que ellos tienen el derecho de decirle a la empresa que mantengan el camino, no digamos que como pista, pero ya por lo menos para que el comercio llegue a las comunidades, porque mucha gente de las pulperías a veces no meten sus productos para vendérselos al usuario.